Muy tranquilo y reservado, pero si le buscan es bravo. Su apodo se fue a ganar, hoy se los voy a presentar. El muñeco lo han apodado. Creció en las tierras michoacanas, en California hoy trabaja. La vida le va a cambiar, pero él sigue siendo igual, humilde como en su crianza. Gente con la gente que trabaja, su familia mucho ama, sus hijos y su mujer lo más preciado. Se acaba la chamba, se relaja, unos botes camaradas, amistades tiene pocas y contadas. Enemigo de toda gente corriente que te traiciona por lana. Y soy canijo, si me ven que tengo es porque le trabajo bien macizo. Un tiempo anduve en lo chueco y a mi patrón no lo olvido. Defendimos la bandera, lo dice a el güerito. Si la perdimos, en la blindada paseando y nunca lo presentimos. No hubo tiempo con las armas, los disparos, ese vidrio. Si nos ganó la confianza, falsa alianza y caímos. Unos botes me he tomado en su memoria, pues fuimos grandes amigos. Y un saludazo para el sobrino y el burro, y para el primo Toño Salas Viejón, hasta la Palmira, así nomás. No me cae la gente corriente, ni el que mucha verga se siente. Esos que la juegan de bravos a la hora de los chingazos van a correr a esconderse. Por el 5 me ven paseando, bien vestido y resaltando. A la orden con mi sobrino, sabe bien que yo le estimo, fe le tengo, es buen gallo. Sé que por los que traigo colgando es todo lo que he logrado. Solo yo sé cuándo y cómo hago las cosas. Desde morro he sido atrabancado, el muñeco salió buen gallo. Está en la sangre conmigo, lo he comprobado. Y soy gacho solamente si se ocupa para que les quede claro. Y tengo amigos que en las buenas y en las malas saben que cuentan conmigo. Para mi compa morado, el R11, aquí seguimos. Al igual al compa Marcos y al Dani, que los estimo. Y me despido, pero no miré sin antes dejarles este aviso. Soy el que sigue rifando a pesar de lo vivido. La letra más grande L la recuerdo con estimo. Y Michoacán exactamente a Pachingán la extraño igual como de niño.